Hola, estoy junto a Álvaro Valera, uno de los que componen la expedición del equipo paralímpico español que va a Río. ¿Qué objetivo llevas? Pues el objetivo en estos Juegos es claro. El sueño es ganar la medalla de oro y revalidar ese título conseguido en mi primera Olimpiada ya 16 años atrás y quitarme un poquito la espinita de aquella final olímpica perdida en Londres hace 4 años, de la que se aprenden muchas cosas. Y bueno, el sueño es subir a lo más alto y volver a España con el oro colgado al cuello. Ya es que has rozado el Olimpo y te has colgado un oro, ¿crees que tienes muchas posibilidades de repetir este año? Yo creo que sí, yo creo que el sueño es posible. Vengo trabajando muy bien y vengo con muy buenas sensaciones. Acabo de quedar campeón del mundo y campeón de Europa. Vengo como primero del ranking. Y bueno, sí es cierto que se tienen que dar bien las cosas, pero yo creo que si saco mi mejor juego y hago una buena Olimpiada, yo creo que es muy posible que se pueda conceder. ¿Cómo defines al equipo que partís para allá? Vamos un grupo muy bueno. Este año la delegación española, los 127 deportistas que vamos, venimos muy bien preparados y el objetivo es superar esas 42 medallas conseguidas en Londres y yo creo que incluso lo vamos a superar. ¿Qué os identifica al equipo español? Pues yo creo que al equipo paralímpico español, sin duda, como a cualquier paralímpico, lo que identifica es la superación. Somos auténticos guerreros. Me ha gustado mucho una frase que he oído hoy, superhéroes de incógnito, y estoy convencido de que es así. Así que, desde luego, vamos a darlo todo para superar todas las dificultades que se den durante la competición y para dar lo mejor de nosotros y poder dar a España muchísimas medallas y repartir alegría. ¿Y qué le dices a la gente para que os anime, para que se anime a estar delante del televisor? Yo animo a todos a seguir nuestros Juegos Paralímpicos, a dar el máximo apoyo a nuestros deportistas y a disfrutar de ser testigo de una experiencia tan espectacular como es el deporte paralímpico y de ser testigo de ejemplos de superación y de auténticos guerreros del deporte. Pues mucha suerte y mucho éxito. Muchísimas gracias, un abrazo para todos. Gracias.